El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. La fortuna de que la curiosidad nos atraviese, ese irrefrenable deseo de querer explorar esos otros caminos, el eco y las voces, el murmullo de nuestras maestras que suenan y suenan. A veces necesitamos saber de dónde venimos para alcanzar algo así como el consuelo. A veces nos basta con viajar, casi siempre nos sana la lectura porque a través de ella podemos desplazarnos, por ejemplo, al París de finales del siglo XIX, pasear por una casa oscura con pasillos angostos y oscuros secretos. Saber cómo fue el proceso que hay detrás de esos cuadros que nos fascinan y deleitan. Estos días, leyendo el libro del que hoy hablaremos, me he acordado mucho de Ofelia, el cuadro de John Everett Millais, y de Elizabeth Siddal, la poeta, artista y modelo. ¡Cuánta belleza y cuánto dolor! Escribe nuestra invitada que Lilith fue la creadora de la estirpe, la fundadora del linaje. Pandora, Judith, Circe, Salomé. Lilith, la primera femme fatale de la historia, es también la primera mujer emancipada. La antítesis de la Eva sirve y generadora de una casta de siervas. Independiente, sabia y fuerte. Desafía el poder masculino y se escapa volando. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos de Mireia con Purificación Mascarell. Y hoy nos acompaña en este capítulo del Gesto Más Radical en Purificación Mascarell, que es profesora de Teoría de la Literatura, Literatura Comparada y Estudios Culturales en la Universidad de Valencia. Investiga en torno al canon, la recepción literaria y los estudios feministas. Ha escrito, entre otros libros, el libro de relatos Cartier de Redención, publicado en el año 2021 por la editorial Alta Marea. En 2021 publicó esta obra, Mireia, en valenciano, y que ahora ha traducido al castellano la editorial Dos Bigotes. Mireia, que fue premio Letra Ferit de novela 2022, es una novela que explora el mal y que nos hace preguntarnos hasta qué punto conocemos a las personas que nos rodean, a qué se esconde detrás de la oscuridad. Hay un viaje por la historia y, bueno, muchas preguntas. Preguntas sobre la imaginación, sobre el juego. Y es un auténtico placer contar hoy con Purificación en este capítulo. Hola, Puri, bienvenida. Sergio, muchas gracias en primer lugar por la invitación a charlar con vosotros. La verdad es que es un placer, es un gusto y nada, espero que lo pasemos genial en este ratito que estamos juntos. Seguro. Fíjate que sí. que que la pregunta que me haces me parece muy, muy pertinente y me alegra mucho justo que empecemos por ahí, porque tanto Cartilla de Redención como Mireia, como todas las cosas que escribo normalmente, son una reivindicación de la ficción. En un tiempo como es este, en el que cada vez parece que la ficción está más arrinconada, porque el yo del escritor o el yo colectivo va comiéndose un poco ese reino de la fantasía, de la imaginación, de la fabulación, que a mí siempre me ha fascinado. O sea, yo entro a la literatura de pequeña, desde ese reino, entro a la literatura desde los cuentos populares, ¿vale? Cuentos de tradición oral que mi padre me contaba y que mi madre me contaba y que eso me lleva a leerlos también cuando ya empiezo a saber leer. De ahí voy pasando a los cuentos de Elena Fortún con Celia. Paso a los cuentos de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, o sea, cuentos fantásticos del 19 de Edgar Allan Poe también me encantaban en mi adolescencia, de Guy de Maupassant, de los grandes autores del cuento fantástico del 19, de Emilia Pardo Bazán. O sea, a mí todo este mundo de la fantasía, de entrada, a mí me fascina, ¿no? Y yo quería que Mireia también tuviera esta parte de reivindicación de, oye, siéntate aquí, te voy a contar una buena historia. Vas a estar un poco con la boca abierta, como cuando eres pequeño, cuando eres niño y te están contando tu abuelo una historia y estás como, a ver, ¿qué va a pasar aquí, no? ¿Cuál es el siguiente giro? ¿Cómo va a terminar esta historieta? Pues así, ¿no? Esa sensación o ese efecto que generan los buenos relatos en el lector. A mí me gusta emularlo cuando escribo porque me parece que es una de las cosas maravillosas que nos da la literatura. Ese salto que damos de nuestro presente prosaico a una realidad superior, donde nos sentimos más libres, ¿no? Donde podemos sentir ese punto de evasión, de libertad, de superación de la realidad. A mí eso me parece que es mágico y que te lo da la literatura mucho más que cualquier otro arte, porque tú estás procesando en tu cabeza todo ese mundo, ¿no? Entonces eso tiene algo que se queda fijado en ti. Y de alguna manera también porque, fíjate, y esto tiene relación también con Mireia, ¿no? En Mireia está muy presente el discurso médico, el discurso psiquiátrico, el discurso de la ciencia. Bueno, podríamos hablar también del discurso económico, el judicial, el periodístico, el historiográfico. Todos estos discursos de alguna manera pretenden venderte verdades, ¿no? Darte como dogmas sagrados que tú tienes que creer. A mí lo que me gusta de la literatura y me ha gustado siempre, y por eso me dedico, he estudiado filología y me he dedicado luego a dar clases de literatura y a escribir, es que la literatura es un discurso que ya de entrada es tan honesto que te dice que es una mentira, que es una falacia, que es un juego. ¿No? Que te dice, oye, mira, vamos a jugar, vamos a pasarlo bien. Esto es lúdico, esto es divertido. No pretendo trasladarte grandes verdades, ni convencerte de nada, ni persuadirte, ¿no? Lo que pretendo es que lo pasemos bien. Y oye, qué curioso que en ese juego que de entrada te dice desde siempre, soy una mentira, juguemos, muchas veces hay más verdades y aprendemos más que en los otros discursos que supuestamente son asépticos, científicos, serios, ¿no? Y que sí que supuestamente contienen las grandes verdades humanas, ¿no? A mí las grandes verdades humanas están más en César Vallejo, están más en Lorca, están más presentes en Emily Dickinson que en los grandes discursos con mayúsculas. Nada es lo que parece. Esta es como una cosa muy permanente en tu obra, ¿no? Y luego esa sensación que ya te comentaba en el audio que te envié, ¿no? Esa cosa de esa incomodidad que siente el lector cuando está leyendo tu obra, bueno, pues a lo que puede pasar, etcétera, ¿no? Esa incomodidad, ese giro de última hora que cambia todo, todo lo que parece, deja de ser así. Sí, el tema de las apariencias y de las creencias, de aquello que creemos que parece inamovible y parece fijo, estable, pero que luego se desmorona y que todo se va un poco entre los dedos como arena y no tienes dónde cogerte, ¿no? Te faltan las maromas. A mí me parece un punto de autorreconocimiento de la vulnerabilidad humana, porque creo que los seres humanos somos profundamente vulnerables, aunque en apariencia demos la sensación de que somos, ¿no? Como muy fuertes y muy resistentes. Yo creo que no, que somos pequeñas hormiguitas, ¿no? Y lo que me gusta mostrar en mis relatos o en Mireia es ese punto que tenemos también de estar rodeados de grandes estructuras de poder, ¿no? Que son opacas, que nos gobiernan y que de alguna manera tú no controlas y cuando te das cuenta, ellas están dentro de ti y tú eres un pequeño ser, ¿no? Alienado dentro de esa realidad. Entonces, estaba esto en Cartilla de Redención y está también en Mireia. Hay una novela de Joan Fowles que siempre me ha gustado mucho, que trata el tema de estas apariencias evanescentes, ¿no? De la falta de certezas del ser humano, que es el mago, que está publicada en Anagrama, que recomiendo mucho, si no la habéis leído, que la leáis, porque justo es un juego sobre esta cuestión, ¿no? Sobre qué pasa cuando creemos que algo es así y luego no es, pero luego lo otro que creemos tampoco, ¿no? Entonces estamos en un bucle de falsas creencias y me parece muy, muy interesante. Y luego lo que comentabas también sobre Patricia Highsmith cuando hablamos, que me decías que tenía ese punto un poco oscuro, mi mundo literario. Fíjate que a mí nunca me han gustado los personajes, sobre todo los personajes femeninos, planos, en el sentido de la mala, mala, mala, mala o la buena, buena, buena, que es como lo plantea realmente la literatura patriarcal, si te das cuenta, ¿no? Porque está el ángel del hogar, ¿no? Que es esa mujer abnegada, sacrificada, que lo da todo por los demás, que no tiene ni siquiera sexo, ¿no? Que tiene, que es como si fuera un ángel en ese sentido. Y luego está la malvada, perversa, ¿no? Todo esto que luego el cine negro va a explotar, de esa mujer letal, etcétera. Vale, realmente las dos imágenes, que son dos máscaras femeninas creadas por los hombres, son falsas, porque los seres humanos somos ambiguos, tenemos lados oscuros y lados luminosos. Y en Cartilla de Redención y en Mireia, las protagonistas femeninas, las mujeres que aparecen, son así. No son mujeres ni buenas ni malas, son humanas. Tienen debilidades, claro, tienen talón de Aquiles, por supuesto. Tienen dudas, claro que sí, porque son seres humanos y esa es la historia, ¿no? Creo que lo bueno que tiene que las mujeres cada vez escribamos más, que cada vez se nos lea más, se nos recuperen las mujeres que escribían antes, que tengamos esa ventana en la literatura, es justamente ofrecer miradas sobre la mujer que rompen los arquetipos masculinos que han sido tan perniciosos, me parece, para nuestro género. El desnudo femenino, por ejemplo, toda esta exploración que haces en Mireia sobre, por ejemplo, las investigaciones de Charcot en el Hospital de la Salpêtrière, y aquella idea que escribes, dice, el efecto en quien observa es de fascinación y de repulsión. Odias mirarlas, pero las miras con la angustia placentera de un auténtico voyeur. Llegas a Charcot a través de un personaje en Mireia, de un doctor, Luis Simarro. También me interesa mucho porque he detectado como una reivindicación, bueno, pues muy bonita, ¿no? De la propia del bueno, pues de la propia tierra, ¿no? Tú eres de Xàtiva, de Valencia, ¿no? Todos esos paisajes que nos acompañan a lo largo de la novela, esa luz valenciana, esas propias historias y lo que tú antes hablabas al principio, ¿no? De los propios relatos orales, ¿no? Y todos esos personajes que han quedado invisibilizados. Luis Simarro puede ser uno de ellos. Pero bueno, podemos hablar en el caso también que analizas en Mireia de Liddell, ¿no? De Elizabeth Liddell, que bueno, cuentas al final de la novela como, bueno, pues estuvo durante horas en una bañera para que pudiera ser pintada y luego, bueno, pues por desgracia, bueno, pues aquello fue una auténtica tortura, ¿no? Cómo las mujeres para ser representadas han sido muchas veces torturadas. Esto es increíble. Sí, así es, sí. Sí, fíjate, has dicho muchas cosas interesantes, muchos hilos que podríamos ir estirando y comentando, que son apasionantes. Has mencionado a Charcot y a su uso de los cuerpos femeninos, ¿no? Porque es un uso realmente, yo lo llamo pseudoerótico, porque es así. Él a las mujeres que tenía encerradas en el Hospital de la Salpêtrière las lucía como si fueran actrices en sus famosas lecciones del martes, ¿no? Que eran como pequeños espectáculos supuestamente científicos, pero realmente ahí entraban escritores, ¿no? Intelectuales, gente, hombres que querían ir a disfrutar de ese espectáculo que les ofrecía sobre las mujeres histéricas y sometidas a hipnosis este médico demiurgo que era Charcot, ¿no? Ahí hay un uso de los cuerpos femeninos, hay un uso de los cuerpos femeninos en la iconografía que va a generar este hospital a partir de dosieres y dosieres de fotografía donde se contienen los cuerpos de estas mujeres en instantáneas fotográficas, supuestamente también bajo un paraguas médico-médico-médico, pero realmente muchas de esas imágenes para mí también son como estampitas eróticas, o sea, tiene ese punto de mirada de morbo, de delectación masculina, cómo construye la mirada masculina los cuerpos femeninos, que es una cosa fascinante que llega hasta hoy en día, o sea, hoy podríamos analizar cómo construye la mirada masculina los cuerpos femeninos en el porno duro y agresivo y violento que están viendo los chavales de 10, 12 años, ¿no? Y ahí está Efectivamente. construyéndose una mirada sobre nuestros cuerpos también, ¿no? O sea, que esa genealogía de la construcción de los cuerpos femeninos a partir de la mirada masculina que proviene desde las figuras de las locas, de las histéricas, las femmes fatales del 19 también, esas mujeres fatales que dibujarán hasta la saciedad, pintarán hasta la saciedad, los pintores prerrafaelitas, simbolistas, decadentistas que yo menciono en el libro, y podríamos llegar hasta hoy con la iconografía del porno creado por mentes masculinas y cada vez más violento. O sea que de alguna forma hay ahí, ¿no?, toda una línea de trazo sobre el cuerpo femenino a partir de la mirada masculina. Y después también has mencionado que me gusta mucho que lo traigas a colación, pues Xàtiva, mi ciudad, efectivamente yo soy de Xàtiva y me apetecía mucho ubicar la trama de mi historia en mi ciudad, porque creo que de alguna manera también la literatura en mi lengua, en valenciano, ha sido durante décadas una literatura que ha mostrado una mirada como costumbrista o realista sobre nuestra realidad, que está muy bien, pero a mí me apetecía darle un giro a esto, ¿no? Y meter a Xàtiva en un ambiente como gótico, como si fuera de novela inglesa, de literatura inglesa, que eso me parecía también muy bonito, porque rompía un poco con el tópico de esa Valencia, pues de les mascletaes, de los petardos, de la alegría, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Si le ponemos, que también la tiene, a la zona de interior, a la Valencia interior, tiene su niebla, tiene su frío, tiene su ambiente así un poco celta, entonces es bonito también reivindicarlo. Y después también quería reivindicar a Luis Imarro, que es un doctor psiquiatra fundamental de la modernidad, que se enclava en las vanguardias científicas de finales del 19, principios del 20, que fue amigo de Ramón y Cajal, como cuento en el libro, médico personal de Joaquín Sorolla, amigo de Giner de los Ríos, amigo de Juan Ramón Jiménez, en fin, de grandes figuras finiseculares, y que tú vas por Xàtiva y le preguntas a alguien quién es Luis Imarro, y la gente te dice, un instituto de secundaria. Ah, bueno, no, no solo un instituto de secundaria, es también una figura fundamental de la modernidad de valenciana y europea, ¿no? Entonces me parece súper interesante haberlo reivindicado. Y también has mencionado a Elizabeth Siddal, que es la gran musa de los prerrafaelitas y cuya historia me parece que enlaza perfectamente con la historia de estas mujeres encerradas en la Salpêtrière, porque muestra esa cara B de la historia de la cultura, ¿no? Esa cara B, en este caso, de la historia de la pintura y del arte plástico. Porque fíjate, ¿no? Hemos estudiado, yo por lo menos que hice el bachillerato de letras, estudié historia del arte y yo no vi ni una sola autora. Todo lo que vi Ninguna. fueron pintores, ¿vale? Y a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado, por ejemplo, que esos pintores, cuando pintaban a esas mujeres eran mujeres reales, modelos, que tenían nombre y apellido, que les sirvieron de inspiración, que durante horas y horas y horas trabajaron por unos escasos ingresos, que muchas de ellas fueron utilizadas también como amantes, como criadas, mientras también posaban como modelo de las pinturas. Y en el caso de Elizabeth Siddal es la historia más, quizá la más terrible de todas, porque precisamente posando para ser esa Ofelia muerta en el río entre nenúfares, pues acaba ella misma enferma de tuberculosis por el frío, porque nadie se acuerda de que debajo de la bañera había que poner fuego para calentar el agua. Y llega un punto que ella se queda medio congelada dentro de esa agua y cuando reacciona, bueno, pues está enfermísima, tiene que tomar láudano, queda enganchadísima a la droga y eso la lleva a morir súper joven. Sí, hablas de Lilith, y hay una reivindicación de Lilith. Bueno, tu libro está cargado de referencias pictóricas, de investigaciones feministas, está cargado también de alusiones a, por ejemplo, a la fotografía y aquellas citas sobre Susan Sontag. También, bueno, hay paseos por los cementerios. Y ahí, bueno, pues una casa, ¿no? Podemos decir que Mireia, hay una casa al estilo de la casa de Daphne de Maurier, por ejemplo, ¿no? En Laura, una casa misteriosa donde se producen acontecimientos y donde hay también un retrato, donde hay investigaciones, y ese es el misterio que bueno, pues que la novela pretende resolver, y un acontecimiento final que lo cambiará todo y que queda ahí como pregunta, podemos decir, abierta. Te quería preguntar, ¿por qué Lilith, frente a Eva, esa mujer poderosa, fuerte, deseable y que dé al mismo tiempo desearte? Sí, Lilith es que es un personaje fascinante. Está demonizada por la cultura patriarcal, pero ellos mismos, cuando la crean, se dan cuenta de que realmente esa parte fuerte y liberada de la mujer también existe, aunque quieran convertirla en el mismo diablo, ¿verdad? Entonces, las mujeres que somos como las descendientes de esa Eva, sierva, sometida al hombre, si pudiéramos reivindicar en vez de esa genealogía, la genealogía de pertenecer a la estirpe de las Lilith, pues otro gallo cantaría, ¿verdad? Porque Lilith fue la primera mujer no creada a partir de la costilla de Adán, sino creada con el mismo material que crearon Adán, crean a la mujer iguales, y precisamente por eso, porque ella tiene esa conciencia de esa igualdad, no resiste que el hombre quiera someterla y por eso se escapa del paraíso y dice, aquí te quedas tú y ya te apañarás, ¿no? Entonces es cuando le crean a la Eva sierva. Al hombre. Entonces me parecía muy interesante reivindicar esa otra genealogía femenina. Eso por un lado. Y después por otro, tú has mencionado que está muy interesante, ¿no? Todo lo que va salpicando el libro de historia cultural, ¿no? Que hay muchas referencias artísticas, culturales. Bueno, eso también forma un poco parte de mi estilo, de mi forma de entender la literatura. También está en Cartilla de Redención, que es un libro que está plagado de guiños, de homenajes, ¿verdad? De referencias. Y esto también, yo creo que quizá un poco deriva de mi condición docente, porque ¿no? Hay veces que en los clubs de lectura la gente me ha dicho, ay, es que hay como un afán didáctico, ¿no? De, vale, te quiero contar una historia y al mismo tiempo aprende también esto, y ten curiosidad por descubrir no sé qué, busca tal cosa en Google. La gente siempre me dice, leo Mireia con el Google abierto para ir buscando todo, ver las imágenes, ver las Sí, pinturas, las los cuadros. fotografías. ¿No? Dicen, es bonito porque al mismo tiempo que estás pasándolo bien, también estás como aprendiendo cosas nuevas y eso también me parece interesante, ¿no? Ese diálogo entre la literatura y la historia cultural, ampliar conocimientos cuando leemos, pensar, utilizar un poco, pues eso, nuestro intelecto, me parece que también es motivador. Y después también has mencionado el tema de la casa-mansión, que bueno, pues, también es una pasión desde siempre, desde pequeña, con estas mansiones victorianas que esconden un secreto, que tienen una habitación oculta, ¿no? Esto muy Jane Eyre, de qué pasa con el Total. ruido, con el ruido del ático, quién estará por el El desván, viento azotando. ¿no? El viento azotando, luego subes y descubres que hay una mujer encerrada, que esa mujer estaba casada con Rochester, qué tal, ¿no? Entonces, estos descubrimientos finales que como tú dices, le dan un giro a la trama, lo cambian todo. A mí me parece que es una cosa preciosa de la literatura decimonónica, este punto así como un poco folletinesco incluso, y que me apetecía también traerlo con Mireia. Y bueno, esa referencia al retrato de Dorian Gray, porque también hay una pintura en la novela, también está esa referencia a la novela de Oscar Wilde, a cómo la decadencia del ser humano está a veces más por dentro que por fuera, ¿no? Y hay que ir descubriéndola, hay que quitar la corteza de aparente bondad que tiene la gente para ver lo que hay debajo, ¿no? Que es un poco lo que les pasa también a Neus y a Mireia. Y después también me parece una referencia interesante el tema de los vampiros, ¿no? El vampirismo ya no solo físico, que es muy interesante también, y me encanta Bram Stoker y los vampiros, también el vampiro como metáfora, ¿no? El vampiro como vampirismo intelectual, como el que le sucedió a Lluís Cimarro con Ramón y Cajal, ¿no? Cuando Ramón y Cajal succiona toda esa información que Cimarro había podido averiguar sobre cuestiones de neurología y luego gana el premio Nobel Ramón y Cajal con esa información. O sea que todo el mundo de cómo a veces somos vampiros de los demás y todo esto no queda constancia en ningún lugar, ¿no? Y el éxito se lo llevan otros. Estas historias me parecen también fascinantes. La historia y la histeria, esta exploración que haces sobre, por ejemplo, la histeria. Escribes, la indeseable bestia negra de la medicina, un animal dentro de un animal, según el médico griego Areteo de Capadocia. En la antigüedad clásica se creía que el útero era un ser vivo errante, independiente y capaz de vagar sin rumbo por el interior del cuerpo femenino. Sus pasos, de hecho, eran los causantes de la histeria, proviene del griego y significa precisamente eso, útero, ¿no? Cómo ese útero se va moviendo por el cuerpo y cómo, bueno, pues por el cuerpo de las mujeres, quiero decir, y claro, cómo va cambiando, bueno, pues el carácter, cómo, bueno, pues son, las mujeres son presas de las pasiones, de su propio cuerpo, ¿no? Es como ser más cuerpo a ser totalmente cuerpo, ¿no? Claro, fíjate que no podía haber otro órgano que emblematizara mejor la condición femenina y su debilidad que el único órgano que tenemos las mujeres y no tienen los hombres, ¿no? Que es el útero, justamente. A mí me parece interesante pensar que si las mujeres realmente hubieran tenido poder, si hubieran estado empoderadas, justo lo que hubieran hecho hubiera sido reivindicar el útero como el órgano esencial y el más maravilloso de la creación, ¿no? Porque es donde nace la vida, donde se gesta la vida. Entonces, fíjate que de un órgano tan especial y maravilloso como ese, los hombres lo convierten en un órgano tóxico, en un órgano peligroso, en un órgano que hay que vigilar. Ah, me parece bastante simbólico, ¿no? Es bastante contradictorio, porque si lo piensas bien, debería ser un órgano que todo el mundo venerara, porque es el órgano creador de la vida, y no que todo el mundo persiguiera y detestara. Esto tiene también un poco relación incluso con la menstruación, ¿verdad? Yo a veces he hecho cursos de feminismo bueno, con chicas jóvenes, con profesoras también universitarias y tal, y la cuestión de la demonización de la menstruación siempre aparece, y siempre hay alguna que dice, es que si los hombres tuvieran la menstruación, competirían entre ellos a ver cuál de todos tiene la sangre más roja o tiene la menstruación más larga, ¿no? Sería como un Sí. orgullo y nosotras lo que hacemos es ir tapándonos, vamos a cambiarnos y nos metemos en el bolsillo el tampón para que no nos vean, porque no, siempre vamos con ese miedo, con esa prevención. Yo creo que hubiera sido el útero un órgano de orgullo si las mujeres hubieran estado más empoderadas. Y luego también, bueno, fíjate toda la genealogía, ¿no? Desde los clásicos, desde la antigüedad, hasta Charcot. O sea, hay toda una línea de ir desgastando el cuerpo femenino y de ir metiéndole todos los males, culpabilizándolo, casi como un cuerpo demoníaco que hay que tener sometido a vigilancia, ¿no? Vigilarlo, controlarlo, porque se puede ir de madre, irse de madre es irse de útero. La madre era el útero en la época de la Celestina, en la época de la Edad Media. O sea, es muy interesante, ¿no? Ver todo ese simbolismo que ha ido cuajando en el órgano femenino por excelencia y cómo concreta todos los miedos y todas las fobias y todo el afán de poder de los hombres en ese pequeño. Todavía hoy lo vemos con los vientres de alquiler, ¿no? Los mal llamados vientres de alquiler, que realmente son úteros de alquiler, no lo deberíamos llamar Eso vientres porque no es. es un vientre, no es un estómago, es un útero. O sea que todavía sigue coleando el poder masculino sobre el cuerpo femenino, en concreto sobre el útero. Me parece muy bonita la relación que tienen Mireia, Neus y Mireia, las dos protagonistas de la historia. Neus es, bueno, pues por así decir, la protagonista. Y esta idea de placer y peligro. Y como tejes, bueno, porque podríamos decir que Neus es como, bueno, no sé, a lo mejor más tranquila, más sensata, y Mireia es como más, bueno, pues más echada para adelante, más, bueno, ¿no? Más fuerte, podríamos decir, o más poderosa, ¿no? Y cómo hace esa amistad, ¿no? Entre dos mujeres, como el placer y el peligro, y cómo no es incompatible esa amistad entre dos mujeres que tienen caracteres tan, podríamos decir, diferentes. Sí, fíjate que otra cuestión fundamental también del feminismo contemporáneo es la defensa de la sororidad, ¿no? De la unión entre las mujeres, porque creo que la fraternidad entre los hombres ha dado grandísimos frutos y el hecho de que las mujeres hayamos estado siempre disgregadas y nunca hayamos visto a la otra como nuestra amiga, nuestra compañera, sino todo lo contrario, como nuestra competidora, nuestra enemiga. Así es como hemos aprendido desde pequeñas a socializar con las otras mujeres. Yo recuerdo mi adolescencia así, ¿no? Comparándote con las amigas, la que era más guapa, la que tenía más pecho, era la admirada y tú te sentías mal porque no eras como ella y no, había ese punto siempre de comparación constante con las otras. Y justo, ¿no? El que yo ahora detecto con mis alumnas es justo lo contrario, que han empezado poco a poco a romper esas barreras y a quererse entre Importante. ellas, a compartir entre ellas. Me parece precioso verlo en las chicas de Eso. 18 años, el buen rollo que tienen, porque las generaciones anteriores no crecimos así, crecimos viéndonos siempre con suspicacia, ¿no? Con miedo. Y un poco lo que quería con Mireia era eso, ¿no? Ver cómo es posible que una amiga, que es Neus, si tenga a su amiga realmente, pues eso, en un altar como admiración Admiración. pura, fascinación, es que es guapa, es inteligente, es que lo tiene todo y además es mi amiga, ¿no? Y lo reivindico todo, hasta el punto incluso de perdonarle las peores jugarretas, porque quizá en el fondo la amo, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Entonces me parecía muy bonito también esa reivindicación de la amistad femenina entre las dos y también que fueran pues como caracteres que se complementan, como seres complementarios, porque no tienen nada que ver una con la otra, pero lo que no tiene Neus lo tiene Mireia, entonces encajan como un puzzle. Totalmente. Me gusta mucho esta reflexión que haces sobre, bueno, eso, habla antes de Suassons, escribes, dice Suassons que todas las fotografías son memento mori, que tomar una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mortalidad de otra persona o cosa, precisamente porque seccionan un momento y lo congelan. Todas las fotografías son un testimonio de la despiadada disolución del tiempo. Esto me parece tan poético y tan bonito, Puri, esto que escribes. Y yo estoy obsesionado con las fotografías, tengo que reconocer, con esa congelación del tiempo. Sí, es que si lo piensas bien, ¿no? Ahora mismo vivimos tan rodeados de fotografías en Instagram, en Facebook, ¿no? Continuamente estamos viendo en nuestros móviles, tenemos tantas imágenes que no nos paramos a pensar, ¿no? Y cuando de repente vas a lo mejor a una exposición y ves un daguerrotipo del 19, o cuando ves una foto de tu abuelo, de tu abuela, ¿no? En 1940, 1930, para mí por lo menos tienen un aura y una magia, no sé si, seguro que a ti también te pasa, ¿no? Que son un objeto mágico, son un objeto como que te ofrecen un trozo del pasado y te lo dan intacto. Y bueno, yo soy una auténtica fanática de la fotografía antigua por eso, porque me parece que es una forma de conocernos a nosotros mismos a través de esa congelación del instante de lo que fuimos, de lo que fueron nuestros antepasados. O sea que ahí coincidimos totalmente tú y yo. Muchas gracias por Mireia. Mireia, publicada por Dos Bigotes en castellano. ¿Qué nuevos proyectos tienes? Yo quiero saber si dentro de poco tenemos alguna novedad. Bueno, pues fíjate que estoy ahora escribiendo un ensayo sobre literatura y escritura femenina, que verá la luz en septiembre de 2024. Así que con muchas ganas, con mucha ilusión, es un trabajo de literatura comparada donde utilizo un montón de autoras y de textos literarios del siglo XIX, del siglo XX, de mujeres escritoras de todas las tradiciones. O sea que será muy interesante y todo lo atraviesa el tema de la violencia contra las mujeres. Quiero terminar con estas palabras que dices, Lilith, la creadora de la estirpe, la fundadora del linaje, Pandora, Judith, Circe, Salomé, Cleopatra, Medusa, Mesalina, Dalila, Helena de Troya, Lucrecia Borja, la Esfinge, la Sirena, la Arpía, la Vampira, la Diablesa. Lilith, la primera mujer fatal, la primera femme fatal, perdón, de la historia, es también la primera mujer emancipada, la antítesis de la Eva sierva y generadora de una casta de siervas, independiente, sabia y fuerte, desafía el poder masculino y se escapa volando. Todo esto hay en Mireia, hay misterio, hay una trama, hay fotografía, hay reivindicación histórica, genealogía, hay también pintura, música. Bueno, hay un viaje por Francia, hay un viaje por Inglaterra, también podemos decir, una reivindicación de la propia tierra de Valencia, de Xàtiva. ¡Qué maravilla! Es Mireia Puri. Muchísimas gracias. He estado súper a gusto y puedo decirte que creo que es de las mejores entrevistas que me han hecho. De verdad, o sea, he Amable. disfrutado muchísimo. Y Carrera de Redención, no perdáis, porque Carrera de Redención, que me parece que es el libro anterior, publicado por Alta Marea, es un libro de relatos que es muy, muy, muy, muy poderoso y que da muchísimos giros y que, ya digo yo, que por favor, que quedaréis atrapados en estas páginas. Gracias, Puri. Gracias a vosotros, de verdad, un gustazo. Mucha, mucha suerte. Suerte, gracias. El gesto más radical. Ágora Sol Radio. Histérica asusta y atrae como asusta y atrae la femme fatal. Las mujeres fatales y las histéricas representan dos formas anómalas, antinormativas de expresar la existencia del deseo sexual en las mujeres. desafían la estabilidad del pacto patriarcal, cuestionan el arquetipo del cazador y de la presa, dinamitan la idea de un euros de exclusivo dominio masculino. Ha sido un placer contar con Purificación Mascarel en este capítulo del gesto más radical. Disfruten de Mireia porque nos ofrece muchos caminos.